sepas cómo hacerlo, o que algo malo crees va a suceder. No te encierres entre esas murallas, rómpelas, que todo irá bien. De arena es el título de esta canción. Hemos caminado en este inicio de Mi Rollo es el Rock, el número 46 de nuestra temporada 21, por la senda de Carol, que es el nombre, pues, de la alma mater de esta banda barcelonense, de este quinteto barcelonense. Carol Domínguez a la guitarra y el piano. Quique Moreno está a la guitarra y los coros. Jorge García a la otra guitarra, al bajo Javier Cortés, y Jordi Vergara a la batería y las voces. Este grupo, pues, con dos referencias en el mercado, dos EPs, uno, pues, que se llama como el propio grupo, La Senda de Carol, Rock del Bueno, así catalogan lo suyo, y luego, pues, otro grabado durante el confinamiento en Bañeras del Penedès, en la provincia de Tarragona, en la Casa Murada, en esa masía estudio de grabación, pues llamado Fila Cero, grabado totalmente en directo, podéis encontrar constancia de ello, con unos cuantos videoclips. El disco, pues, grabado en directo en el estudio y con varios videoclips, pero bueno, este es el primer paso musical con esta formación de La Senda de Carol que mencionábamos. Silvia, ponme a Patricios. Suena el viento de este poniente desde Sueño Atemporal. Este sábado podréis verlos en directo en la Sala Cero de Tarragona. Ahora te lo cuento. Es otro de mis rollos, el rock eminentemente musical, este que se emite en Tarragona Radio a partir de ahora y durante todo el verano. Solo una hora de Mis Rollos el Rock en todos los sitios donde nos remiten. Cuando acabemos la temporada aquí en Mis Rollos el Rock, en Tarragona Radio, el próximo 26 de junio, pasaremos a hacer una hora en Radio San Pedro y San Pau hasta octubre. También pues somos remitidos en Constantí Radio los viernes a las 9:30 de la noche, 90.0, en Asalto Mata Radio Rock, en el local del Rock Radio, en Radio Frecuencia Benidorm y Solid Rabia Radio. También estamos en México, en Radio Demente y Piratita Radio, en Colombia en Radio Cruda y en Argentina en Radio Crimen Online. Silvia García, buenas noches. Buenas tardes, noches. Tenemos el programa de día. Sí, es que mira, En invierno pues decimos buenas noches, claro, noches. Total. Pero noche, porque a las 6 de la tarde ya es de noche, buenas noche. Buenas tardes, ¿eh? O sea, nos vamos de día de aquí. Es que me es una maravilla ahora, ¿eh? Me dejas en casa, que dan ganas casi, de casi irse a dar el empujo porque me voy a dar una vueltecilla por la playa, casi. Dan ganas de subir al Loreto y bajar otra vez. Y todavía sería de día. Bueno, pues estamos en directo, son las 8:10 de este 12 de junio. Y dentro de 5 días, sí, estarán actuando estos Patricios, presentando, bueno, ya tiene un tiempo, El Sueño Atemporal. Sí, que suena muy bien, ¿eh? Pero van a sonar una gente, ahora a continuación en Mis Rollos el Rock, que actúan con Patricios en la Sala Cero de Tarragona, Escudera. Bueno, yo soy tu Sancho Panza, vale. Quijota. No. Escudera. Sancha Panza. Sancha Panza. Silvia, sí que la tengo. Dime la info. Tocan el sábado en la Cero, ¿no? Sí, tocan el sábado en la Cero y a más. Tenemos que decir que la apertura de puertas es a las 8 de la tarde. Tempranito, ¿eh? 8:30 el concierto, uno de los primeros. El precio de entrada anticipada es de 8 euros, más gastos, 10 euros en taquilla, puntos de venta. ¿Quién lo quiere saber? Sí. Dilo. Venga, va. Dile. Aparte de salacero.com, seguro. Shiva Music y Vap Store. Y en Reus, en el Spook Records, en Discos Quick, en Act Records y Vap Store. Que madre mía, cómo se están poniendo los del Quick, ¿eh? Que nos hacen autobuses para ir a Barcelona, a los conciertos de Barcelona. ¿Ah, sí? Que sí. ¿Cómo se mueven? ¡Amá! ¡Los ganchos! ¡A Harry Styles! ¡Los ganchos! ¿Cómo se mueven? ¡A los Harry Styles! Pues y oye, ¿qué te iba a decir? Los Norte, que me decías tú, son de Tarragona, son de Reus. Tony Z, el batería, es gancho. ¿No? Bueno, pero está bien. Todo en la viña del señor. Al Tony Z lo conozco yo de cuando tocaba hace 1000 años y tenía el pelo largo en Esfera. También hay gente de Circle of Death. También hay gente de un grupo de rock alternativo que era una brutalidad, que tenían incluso una violonchelista que se llamaba Nego, pero ellos son Norte con acento en la O circunflejo, se llama ese tipo de acento. Oh, qué bonito te ha quedado. O sea, es que lo sé del francés. Ah, sí, que he sacado un 15 sobre 20 en el examen final. ¿Qué me estás contando? Hemos aprobado. Tú eres bueno. Jesús, aprobé. Bueno. Toma, ¿quién ya va a invitar hoy? ¿Quién y va a invitar? Los Norte, oye, fíjate si son currantes, que bueno, los podéis. Yo me pensaba que no tenían nada grabado y sí tienen muchas cosas grabadas. En junio del año pasado sacaron El Punto de Partida, un EP, Mangata, otro EP en 2002 y en este 2023 hace nada, pues han sacado Contrarreloj. Contrarreloj lo han sacado el pasado 7 de abril. Un total de 15 canciones, una horita de música que podéis encontrar en Spotify, en pues las distintas plataformas digitales de esta banda tarraconense. Norte con acento circunflejo, o sea, una V al revés encima de la O. Así los podéis encontrar el sábado en la Sala Cero. Y ahora en Mis Rollos el Rock con este Naturaleza. Pues venga, a por ella, ¿no? Fundes nuestra Baldwin, no tuviste en cuenta nuestra usura. Ese tema dentro pues de este disco, de este grupo, de este EP, de esta banda tarraconense llamada Norte. Este nuevo EP de los Norte llamado Contrarreloj. Y ahora escuchamos a Síncope pues con un tema parejo. Darwin, no tuviste en cuenta nuestra usura. Por pensar, le doy yo, le dio... Silvia, bueno, por pensar, le dio al hombre el disco que todavía están presentando en directo. Ahora te decimos fecha. Bueno, un temarro rotundo este que da título al último disco de los Síncope, de los extremeños Síncope, hasta la fecha. Por pensar, le dio al hombre, si no cuidamos pues nuestra casa malamen, eso nos decían pues las dos últimas canciones que escuchábamos en mis redes del rock, tanto la de Norte como los Síncope, que estarán en directo próximamente, tienen conciertos y te los narramos aquí en mis redes del rock, en el Castelo Rock de Muros en A Coruña, están el 21 de julio, en agosto en Vilches, en Jaén, se van a México, ni nada más ni nada menos, el 30 de septiembre al Hendrix Circus Bar, en la Sala Óxido de Guadalajara el 24 de noviembre, y ahí, oye, que hace mucho Los he visto una vez en mi vida en directo y me encantan, en la Sala Wolf de Barcelona. Queda tiempo, pero bueno, lo vamos previniendo. 25 de noviembre, Síncope en directo ahí. Siguiendo la senda del rock poético de Síncope, y pues siendo deudores pues de su música y de su estilo, aunque de un modo más refinado, también de gente como Extremoduro o como Marea, están estos barcelonenses. Bueno, son de la Roca del Vallès, a pues 50 kilometrillos de la ciudad condal, este cuarteto llamado Periferia, con uno de los discos del año, Fortuna o Discordia, 11 canciones lleva. ¿Y en qué se diferencian a esos grupos? Bueno, en una vis poética mucho más acentuada, un disco que sin duda este verano vamos a presentar en una entrevista en Mi Rollo Es el Rock, mucho más acentuada, unas letras, qué bonito suena todo, y en pues la voz femenina de los Periferia. Vuelve a poner desde un inicio, Silvia, este Lady Tender, para que la gente pare oreja, porque la verdad es que valen mucho la pena. Lo vive. Donde nunca alcanza el sol. Si el reloj la quiso ahogar, lloró penas, llenó el mar. Tantas veces tropezó entre pedazos de cristal. Lo que no supo decir habita dentro de su voz. Las palabras del pasado le ayudan a recordar lo inmenso que se ve el mar fuera del caparazón. Ahora nada se ve igual. Periferia, que están en directo el próximo 8 de julio en Granollers, en el Music Envío de Granollers, junto al Pony Pisador y Rural Boys. Más fechas que tienen próximamente, pues por ejemplo, en la sala Maneras de Vivir de Almazán. ¿Dónde está Almazán, Silvia? Eso está. Voy por aquí bajando, Soria. A la derecha. Aquí bajando. Está, mira, mira. En Soria. Ahí lo has dado, ahí lo has dado. Y luego, pues en el último Bus Festival, que te voy a decir también, pues ya que lo tengo por aquí delante, voy a buscar también quién actúa, pues está en el próximo 24 de junio, o sea, ya mismo. Mira, te lo repito, que suena muy bien esta gente, Suena muy bien, sí, gran disco, este Fortuna o Discordia. Bonicos. Lo que pasa es que les voy a hacer la entrevista en vídeo, o me espero al año que viene y la hacemos aquí en persona. Yo no sé si querrán venir desde la Roca del Vallès. Están a tiro de piedra, hombre. Ahora sí, que están a tiro de 200 kilómetros. Bueno, sí, pero ya. Es gratis ahora, la, ¿no? Pff, yo qué sé. Aprovechate. Venga, chavales, camelad y veniros aquí a Tarragona Radio. Venirse. Bueno, el festival del último bus donde están los Periferia. 24 de junio, Hamlet, Ala de Mosca, Hermana Furia, se vende Romeo Mad People. Y con Mamá Ladilla, que los tenemos ya de fondo, y los Sick Brains y La Cantera, Laura de Seca y Tobogán están el 23 de junio en el Molar, en el décimo festival del último bus, en el Molar de Madrid. A ver, ponme una baladilla. Estaba yo tirado en el suelo, partiéndome el culo con un mortadelo. Entró mi papá mirándome de fijo y esto fue lo que me dijo. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mira viejo que no entiendo lo que dice, ya me está tocando las narices. Mira viejo que yo no entiendo nada y ya me están subiendo las arcadas. Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar. Aparta papá que te empapa la papá, aparta que la papá te va a empapar, papá. Subiendo las arcadas. Aparta papá, que te empapa la papá. Aparta que la papá te va a empapar. La siguiente estamos que tendremos locos, estamos en locos. Mis rollos el rock también va de lo mismo, de llegar a casa borracho. Además que es una cosa temporal, porque yo, pues viviendo con mis padres después de separado y tal, no he llegado nunca a decir esto. Pero ya, o sea, Silvia, yo cuando llegaba con 15 años me escondía, con 16, con 17, con 18. Miedo me dabas tú. Pero ahora cuando edad, llego miedo, borracho, miedo. Digo, ¿cómo vienes? Digo, borracho, ¿cómo quieres que venga? Tururú. Tururú, traca, traca. Pipi, bueno, Mamá Ladilla, este tema desde su primer disco, El origen de todo, Arzobispofobia, aunque hubo una maqueta antes. Hace nada los veíamos en directo, te decíamos que están pues en el Festival del Último Bus la semana que viene, en el Molar Madrid 23 de junio, el 30 están en Jaén, en La Mecánica, Bollullos de la Mitación, el Festival Rock and Bollullos, en Sevilla, el 1 de julio en Mojácar, en el Pachamama Rock el 8 de julio y el 29 en Villalba del Rey Cuenca, en el Team Rock. Mamá Ladilla, aparta papá que te empapa la papa. Ahora escucharemos el Mama de... ¿Dónde lo he traído? De la reedición del disco de Agua Bendita. El Mama, ten cuidado que te vomito. Oye, Silvia, que salgo los agradecimientos del disco. Claro. Ilusión. Eso y más te mereces. Musa, guapo, muchas hombre, gracias. Mira, una doble portada. Todos tenían que hacértelo. Aquí está en Agua Bendita, esta reedición del Amén. Y qué te digo, que Agua Bendita también está en directo próximamente y muy cerca, ojo. Este fin de Puebla de Claramún, día 16, viernes, sábado en Toro Zamora, en el Festival Vintoro. Y el jueves de la semana que viene en las Barracas de Reus, gratis, 22 de junio en Reus, en las Barracas, en el Antifa de Juneda el día 29, ya nos vamos a julio con el Tres Parrock, en Tres Paderne el 22 de julio, agosto en el de Juergas Rock de Adra, las Barracas de Torroella de Montgrí. No parar, de Montgrí. Sí. En agosto, en septiembre, estoy diciendo ya conciertos que vienen muy locos. Pues venga, los decimos todos. En septiembre están en Caldetenes, el 22 de septiembre y el 26 en el Marea Rock de Alicante, 26 de octubre. Agua Bendita, mamá. Vaya hora de llegar, ya vas de la bala, hueles a tabaco. ¿Dónde has estado y con quién has ido? Porque estás hecho un asco. Mamá, ten cuidado que te lo pinto. Mamá, mamá. Tira pa' tu habitación, que no te vea tu padre. Córtate esos pelos, que mañana ya hablaremos. Mamá, ten cuidado, que te vomito. Mamá, ten cuidado. Mamá, ten cuidado, que te vomito. Mamá, ten cuidado. Qué bonito homenaje le han hecho los Chatarra, pónmela Silvia, al Boni. Transmites sentimiento, lanzo campanas al vuelo. Estampar contra la puerta sin remordimientos, los heridos de grandeza. El resto va atrás de ti, atraes como el imán. El resto va atrás de ti. Traes como el imán. Largo y de pasada voy guardando los retazos de tus cuentos, para ir uniendo los pedazos de ese puzzle incompleto. Y tengo que dejar al descubierto hasta el más íntimo. Han cambiado su manera de pensar. Desde ahora van a decir la verdad, no pueden contener deseos. El resto va atrás de ti. Atraes como el imán. Y tengo que dejar al descubierto hasta el más íntimo silencio. ahí está la versión que Rodrigo, Darío y Chus, los Chatarra, han grabado en los estudios Ártica, en los estudios El Sótano de Ártica, en Navarra, junto a Iker Piedrafita y con la colaboración, pues, del propio guitarra de Barricada, Alfredo Piedrafita, del tema incluido, pues, en el último disco de estudio de los Barri, el Flechas Cardinales. Un magnífico homenaje de paso a Francisco Javier Hernández Larrea, el Boni, plasmado en un videoclip muy bien hecho por nuestro amigo Rubén Bailón Clar, a la sazón guitarrista de Noctambules. Y ya que hablamos, pues, de un homenaje a un músico muy querido como el Boni, en Every Part of Spain, pues un músico muy querido en Cataluña fue Martín Rodríguez, el batería de Santraid. En su último disco hasta la fecha, los Noctambules, pues, grabaron este Par Sempre, que es, pues, un homenaje a Martín Rodríguez. Y en el videoclip del mismo, también llevado a cabo, pues, por Rubén y su empresa para tal fin, Mi Casa Records, pues, de paso que homenajean a Martín, se les han unido Silvia, el Papa Jules, Lupe Villar y Josep María Curuminas. Lo podéis ver en internet, 3xSantraid junto a Noctambules, marcándose este Par Sempre. Silvi, que te voy a hacer poner una canción desde un CD. Historias de la Barra, que me trae muy buenos recuerdos. Los Resaca, que cambiaron su nombre a RSK porque había unos vascos que se llamaban Resaca. Yo los avisé. ¿Tú no sabías eso? Yo avisé a Gustavo. Gustavo, oye, que hay unos Resaca ya. Y se cambiaron a RSK. Tocaba Albert Teruel todavía el bajo con ellos en este Historias de la Barra. Wow. Y nada, es tiene que, edad, ¿eh? Tiene edad eso. Esto tiene, bueno, pues de 2003, cuenta tú. Pues 20 años. 20 años se hace que salió pues este disco de esta, o esta maqueta, o este discarraco de esta banda tarraconense. Ponme este El Vagabundo otra vez desde un inicio, que vale la pena. Amanece, por fin sale el sol y se va un poco el frío. El pobre vagabundo despierta y levanta recio. Un banco roto en la plaza del pueblo es su triste cobijo. Un trozo pan que le sobró de anoche y lo tiene escondido. Su fiel amigo y compañero de aventura. Es ese perro del ciego que pasa tanta hambre. Mal le cuentan historias que no fueron verdades. Pero si no se siente solo es que me confundiré. Todas las mañanas puedes verlo en la boca del metro. La boca del metro. Con su botella de ginebra, su guitarra y su perro. ¿Qué ha pasado, Silvia? Que se ha parado el CDs. ¿Se ha parado el CDs? Sí, es lo que tiene la edad. ¿Se ha parado el CDs? Se paran los CDs. Porque es de 2003. Sí. Bueno, ese vagabundo que nos va muy bien para presentar la siguiente canción. Un grupo de Teruel, ese de rodillas está rodeado de ropa sucia. La mano que tienes escondida. ¿Qué me estás cantando? ¿Qué me estás cantando? Ponme a los F. Con dos F's los encuentras. Este Sin Nada pues va también de un vagabundo. Y es pues un adelanto, porque bueno, su nuevo disco pues no está en la calle. Hablan ellos de un nuevo álbum de F, Los Días de las Palabras Muertas, su cuarto trabajo, pero no está en la calle. Pero sí tenemos pues al menos este tema y otro más, pero este es Sin Nada de F, con dos F's. Pero de tus recuerdos no se puede comer. Los cartones por el suelo. Esos temblores te delatan y beber es mucho más que un consuelo. Bajo los puentes refugiado y temer que no sea esta noche tu entierro. Sin casa, sin alma, sin nada, no te pueden ver. Sin casa, caso que voy a cambiar en la temporada 22-22-22 es volver a hacerle más caso a los grupos, porque hay grupos que suenan muy bien, desconocidos, y oye, estamos aquí, parece que nada más con los grupos que todo el mundo conoce. Esta gente son de Teruel. Teruel también existe y va a continuar existiendo en Mi Rollo Es el Rock. Con esta gente, dado su nombre, no creo yo que hagan cumbia, porque se llaman los Puncarras Malas Pulgas. Puncarras Malas Pulgas y su segundo disco, Pánico a Vivir, en este tema en el cual pues colabora Podri de Ratzinger, este Escupiendo Mi Voz. Montevideo, bueno, Montevideo el otro día, pues estuve ahí, Silvia, estuve en Montevideo, bueno, hablando con alguien de Montevideo, oye, que me parecía como magia. Yo sé que soy de la antigua escuela, ¿sabes? Pues estar hablando por una videocall. No me pongas el buen día, Benito, ponme la otra que te he puesto del cuarteto de fondo, que no te la he puesto, ¿no? Al final sí, el cinturón gris. Sí, sí, pero la he puesto para atrás. No pasa bueno, nada. Pero la no muevo y así nada. Tienes el buen ya día, tengo, Benito. Ya lo tengo. Pues estoy hablando con este grupo que tantísimo me encanta, este grupo de rock raro uruguayo, con el cantante y guitarrista circunstancial y alma mater del cuarteto, es quien piensa las canciones, esos juegos de palabra imposibles, auténtica orfebrería lírica, es lo que llevan las canciones del cuarteto de Nos. Lámina 11 es su nuevo disco, compuesto por 8 temas, psicoanalizando a esta sociedad post-COVID, la sociedad de las redes sociales y la sociedad de mil y una paparruchadas. Lámina 11 es el disco que presenta en el cuarteto en una gira por Europa y a la sazón por territorio nacional. Una gira europea, 6 fechas pues tendrán en territorio nacional. Ya deben haber pues aterrizado en España, donde tocan, pues bueno, el 14 de junio en Santiago de Compostela, en la Sala Capitol, en Esgremi, en Mallorca, el 16, el 18 en la Sala La Trinchera de Málaga, el 20 en la Sala Moon de Valencia, el 21 yo estaré viéndolos en la Sala Razzmatazz de Barcelona, el 22 en La Riviera, en Madrid, y luego ya se van por Europa, a París en Pan Piper el 24 de junio, 25 en Gretchen, 26 en Baton, en Gretchen, en Berlín, en Baton Factory de Dublín el 26 y el 27 en The Garage en Londres. Silvia, ¿tú nunca has tenido ganas de vengarte de alguien por algo? ¿No hay nadie en este mundo que te haya hecho muchas putadas? No. Pues ahora mismo no. Pues si tú, no, está perdonado. Escucha la letra de este Buen Día, Benito, ya verás tú. Benito le ha hecho unas cuantas a Roberto Musso, ¿eh? Pero unas cuantas. Buen día, Benito, ¿te acordás de

utilitzant l'aigua enmig de la sequera. El tema, l'infopodcast de Marina Pérez Got.